Conchita Márquez, a José Bonil, a Montserrat, a Carlos Azcárate, la invitación a dar nada menos que la charla inaugural, donde están todos los grandes pejes, diría yo, de la investigación en didáctica de las ciencias. Es un honor y merecido, ya lo verán cuando culmine mi presentación y no haya dicho yo grandes cosas, pero para mí es un enorme honor y lo agradezco muchísimo. El título de mi charla es este: la enseñanza de la ciencia en una sociedad con incertidumbre y cambios acelerados. Fue a propuesta de Conchita que yo tomé este tema, porque está relacionadísimo con el tema del lema del Congreso. Aquí está mi correo electrónico, andoni@unam.mx, para servir a ustedes. Y vamos a tener